la soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta. Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela. Y ya no sé volver a cuánto queda pinto de esta aldea incierta. Aquí pinto Gauguin, que pinto yo medido en las tiernas tierras de Aviñón. Qué duros son los rusos y los colombianos cuando hay niebla. Y los italianos sueñan con lunares en las telas. Deporte rey, es el deporte siervo y la rueda, rueda. Anoche y al haber se apareció en mis sueños y me dijo, hijo, déjalo. Oh, estoy cansada y no puedo. En los Alpes y da guerra. Y algún matón de Texas que acaba haciendo añicos su carrera. Yo voy a correr por ti sin transfusiones. Perdí el sentido de las cosas que digo.